A mí la marcha me pareció muy buena, estuvo muy bien organizada. Hubo mucha más gente que el año pasado. Las intervenciones de la mañana estuvieron muy buenas. Bueno, y yo vengo a las marchas porque, no sé, hay que defender nuestros derechos. Y hay que saber defenderse de chico. Y si vos no te sabes defender de chico, lo lamento. Y entonces, venimos acá. Yo soy Mabel, tengo 53 años. Bueno, estuviste participando de la marcha, ¿qué te pareció? Y bueno, ¿por qué viniste? Vine porque es el día especial para nosotras, para poder expresarnos, para poder ver en todos los lugares que ocupamos en la sociedad. Es súper importante ver el crecimiento que tenemos como mujer, poder interactuar con otras y hacer de este tiempo, ese tiempo especial para nosotras, para crecimiento, para aceptar la diversidad, romper barreras que hasta este tiempo nos han estado quitando la alegría. Mi nombre es Karina, tengo 47 años, la marcha me encantó, mucha convocatoria, mucho color, mucha alegría, un reclamo a través de lo cultural, fomentando a la alegría, haciendo un reclamo justo por los derechos de la mujer, desde todos los lugares donde se pueda ver. Así que me pareció re importante, me voy muy contenta. La verdad que muy feliz. Empezamos de esta mañana con las intervenciones y con lo que se fue generando de la asamblea, esto de poder debatir entre nosotras un montón de cosas que algunas agrupaciones feministas las venimos debatiendo hace un montón de tiempo, y hay otras mujeres que como recién empezando a ver de qué se trata, como corriendo este mensaje que tienen los medios masivos de que somos feminazis y de que somos violentas, y como eso emociona. La plaza estuvo llena, creo que fue la marcha más multitudinaria que tuvimos del 8M, y la venimos haciendo hace 3 años de manera organizada, algunas mujeres, y en esta asamblea éramos un montón, así que feliz. Principalmente se grita por el aborto, creo que es la consigna más fuerte este año, y tiene que ver con que se dieron la discusión en los medios y se grita. Vemos que se suman muchas al pedido de aborto, entendiendo que ya no estamos hablando de asesinatos, sino que estamos hablando de una práctica cotidiana de las mujeres, que algunas la pueden hacer de manera privada, pagando, y que no pasa nada, y que está todo bien, y que algunas mujeres terminan muriendo en situaciones tremendas en abortos clandestinos, ¿no? Me parece que eso es fundamental. De lo que se está hablando hoy, aparte de la violencia, aparte de las mujeres desaparecidas que tenemos en la comarca, nos falta Silvia Vázquez Colque, y nos falta Zulema Watt, seguir también en la lucha, porque también pasan cosas acá y los gobiernos no hacen, no nos escuchan, hacen oídos sordos a nuestros reclamos. Y me queda el ritual final con los tambores, una propuesta que hicieron algunas compañeras de que hacen candombe, y que tenía que ver con esto de que somos mujeres, que estamos conectadas con la tierra, que estamos conectadas con la luna, que somos creadoras de vida, y que encontrarnos en ese ritual, que como desprejuiciado y de baile y de canto, fue maravilloso. La verdad que la viví súper bien. Hace un tiempo que estoy incursionando en la fotografía, así que la viví registrando. Y me gustó que pude registrar mujeres de toda edad, de todo tipo, forma y color. Y está bueno que en Viedma volvamos a ver la multitud de mujeres que no veíamos desde hace varias marchas feministas acá. Y con esa diversidad, que es la diversidad del ser mujer, por más que nos singularicen, somos mujeres diferentes, distintas, y hoy nos encontramos acá para pedir por nuestros derechos y sumar el grito desde la Patagonia al paro internacional de mujeres. Pedir por Silvia, que es una vecina que es una vecina que está desaparecida, una vecina que estamos buscando y que no sabemos nada de ella desde hace ya mucho tiempo. Pedir por la igualdad en el trabajo y tener los mismos, porque si bien tenemos reconocidos los mismos derechos, no los podemos ejercer de la misma forma. Pedir porque no nos maten, que parece algo muy simple, pero evidentemente no lo es, porque nos siguen matando. Y bueno, pedir también poder vivir con libertad y con diversidad nuestro ser mujer, poder estar como locas gritando, sin que eso sea algo malo, sino que esté bueno y que nos lo festejen y nos lo podamos festejar sin vergüenza ni nada.